Santa Fe y Escalabrini Ortiz había un... Félix. A ver. Estamos conectados, sí, totalmente, porque es otra ofrenda que iba a contar. El señor que vivía... Con la tele. Ah, con la tele, pero falleció. En su monoambiente, bueno, falleció... Perdón, te interrumpa, supongo que vas lo mismo. Sí. Porque justamente empecé a trabajar a la vuelta. Mira, me hiciste acordar, era otra ofrenda. Él vivía ahí, ¿no? Tenía su perrazo, o varios perros, colchón, y la gente lo adoraba en el barrio. Murió de una manera, no sé... Finalmente no se supo bien qué fue lo que sucedió. La verdad que no sé bien su historia, sí. No sabía tanto. Hubo varias versiones, pero lo lindo es que quedó, digamos, la ofrenda plasmada en las paredes con stencil y todo tipo de dedicatorias y firmas de los vecinos con la foto de él, ¿no? Dejó su impronta.